otra vez, tus ojitos de noche serena. Quiero ir, otra vez, tus palabras calmando mi pena. No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño. Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un desengaño. Mira, negra, me causas más daño. Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. No hay razón, no hay razón, dulce bien, dulce bien, que me trates como un extraño. Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un desengaño. Mira, negra, me causas más daño. Quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. No hay razón, no hay razón, dulce bien, dulce bien, que me trates como un extraño. Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un deseo.